digas que tú eres una aventura. Vuelve tu mirada a mí, necesito más de ti. Ahí te quiero con pasión. Y ya no quiero que me digas que tú eres una aventura. Vuelve tu mirada a mí, necesito más de ti. Ahí te quiero con pasión. Quiero con pasión, y ya no quiero que me digas que tú eres un...